Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu. A las 14 horas por la tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llamalo al sapo, boludo, para hacer eso. Estamos escuchando Sabotaje, estamos escuchando el tema número 1, el que abre el último disco, su segundo disco, Condición Humana. Estamos acá con los amigos que son formoseños, Sabotaje en la parte de atrás, su primera visita. Así que nada, bienvenido gracias. Sería... Gracias. Por la invitación. Por favor, largo viaje, hablábamos un poco. Sí. Agotador. 20 horitas, pero bueno, las ganas son más. Sí, claro. Sí, para volver a la ciudad ya nos cargamos energía rápido. ¿Y qué onda? ¿Qué onda? Porque allá en Formosa hay como más salud, ¿no? Se vinieron para este lado. Claro, está más jodido el tema, che. Más aire libre. No se arrepientan rápido, quédense un poco. No queremos ir. Pero no se queden, eso sí. Vengan, pero tómensela porque este está jodido. Es una trampa, bueno. Sí, no. Doble filo, ¿viste? Sí, pero hay que pasar para nosotros también un logro poder estar. Sin duda. Conseguir la fecha. Hacer esos contactos, gracias a Selma. Sí, venir a la radio, muchas gracias ya por el espacio, la verdad. No, por favor, bienvenido. Sí, ahí Selmar, Selmar Garín, estamos hablando. Selmar Garín, sí, y el hombre multiproyectual. Así es. Así que, le mandamos un saludo que seguramente está escuchando. Bueno, porque van a compartir con Gualicho Turbio. La fecha este fin de semana. En la Aquelarre. Sin duda. Volumen 5 ya. Edición pesada entre paréntesis, que me parece que tiene que ver algo con ustedes. ¿No? No se lo tomen a mal como yo no entiendo, pero me da la sensación. ¿Puede ser? Sí, puede ser. ¿Eh? Puede ser que... Suena pesado. Sí. Intenso, ahí hablábamos un poco, Sabotaje, se hace mención ahí naturalmente al disco de Black Sabbath. Uh-huh. Y bueno, también charlábamos de otras influencias, porque acá tenemos los dos discos que van a estar ahí para conseguirse, ¿no? El día de la fecha. No sé si queda el volumen 2, ¿no hay para ver la venta? Me parece que va a quedar el 1. Va a quedar el 1, pero claro, porque el primer volumen 1 del álbum debut. Exactamente. Uh-huh. Claro. Y se llama El Amanecer del Sol. El Amanecer del Sol, que tiene como dos volúmenes. Claro, en formato doble. Uno amarillo y otro azul, 8 no son. Pero nada, los podrán encontrar ahí, que va a ser en plasma, ¿no? Si no recuerdo mal. Plasma, sí. Sí, sí. Bueno, así que ahora pasaremos la dirección y más. Pero bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Están bien? ¿Están contentos? Bien, sí, estamos por cumplir ahora en octubre. ¿10 años? Y es la primera vez que tocamos acá, así que... ¡Hay expectativa! Vale, es un logro, está. ¿Y cómo es? La música nuestra para acá, porque yo tengo una banda de Formosa ya, o sea, el rock, ya de por sí marginal, ya un estilo medio condenado por ahí. Sí, pero, ahí sí como... Pero en Formosa es más difícil, nosotros somos una banda independiente y la venimos peleando. O sea, laburamos una banda también para venir hasta acá. Es más difícil, por ahí nos costó más venir, ¿viste? Más años tardamos, pero bueno... Durante todo ese año tampoco, viste, nos comimos la cabeza que si nos tenemos que ir a Buenos Aires, tenemos que ir, porque bueno, por ahí también nos pasaron cosas buenas, si bien no viajamos tan lejos como acá, pero bueno, compartimos con banda importante que bueno, que nos eligieron para tocar, viste, no es que fue tipo arreglo o amigo de, que en Formosa pasa mucho. Claro. O sea, nosotros nos ganamos todo a pulmón, ¿entendés? Que los que nos invita a tocar, lo mismo con Gualicho, armamos tipo una buena onda. Y un ida y vuelta. Porque tenemos los mismos códigos, ellos son independientes, la Rema y nosotros también. Y es más difícil, pero es más satisfactorio también. También vale más. Pero es más de verdad, me parece. Es real. Es auténtico. Es más de verdad. No tenés que ahí estar cediendo cosas. Claro. Bueno. ¿Y cuántas fechas tienen en esta gira? Hoy tocamos dos fechas. Hoy tocamos en Morón. En un bar que se llama Detroit. En Detroit, Morón, sí. Saludos a Maxi Dinamita, que está escuchando. Sí. Tocamos con Banda Argentina, que es la banda de Juanjo, de Gualicho. Amigos también, sí. Y Lechuza Agria se llama. Lechuza Agria. Se hizo como un gesto de porra, ¿no? Sí, Juanjo... Juanjo, Juanjo que tiene un pasado formoseño también, porque estuvo... Ah, sí. Nadie sabe, pero hizo servicio militar. Sí. No hablemos demasiado del pasado de Juanjo. Dejémoslo ahí, el misterio que hable solo. Sí, que sea místico. O sea. Muy bien. Hay una conexión ahí entre Gualicho y Formosa que... Sí. Allá la verdad que pegó en Corrientes, en Chaco, pegó. Pegó porque es distinto. Sí. Tiene algo de raíz también, que eso es lo lindo, ¿no? Sí. Algo ahí orgánico. Nosotros, por ahí, viste, bueno, por ahí suena que estamos hablando de Sabotaje, por Black Sabbath. Bueno, que nuestra banda, si bien tiene un sonido pesado, pero también nos gusta muchísimo el blues, tiene influencia de blues. Y, por ejemplo, el sonido de ellos, dijimos, ¡fua! Tremendo. Auténtico. Sí. Aparte, ellos son, viste, lo que tocan, porque hablar con ellos... Son una masa los pibes, no te preocupes. Son más buena gente. Sin duda. Sí, recién ahí hablamos con el pelado, ¿no? Siempre las informaciones que nos llegan acá a Buenos Aires de Formosa tienen que ver o que mataron un cuom o que lo revientan, o infrando, o no sé qué, o no sé cuánto. Estamos cansados acá. De la figura política, ¿no? Que está esta semana. Figura política, ¿no? Y la mirada que hay para el originario allá en Formosa y eso. ¿Cómo la ven ustedes que están de ciudad haciendo rock? Es complicado porque, o sea, por lo menos hablando de los pueblos originarios, hay gente que está obviamente politizado, hay parte que está politizada y hay parte que siguen todavía en su estado natural y haciendo qué sé yo, su cultura. Pero la gente que está politizada, vos te das cuenta, ya vienen y hablan, qué sé yo, con un discurso totalmente estructurado. Claro, porque por ahí llega la muerte de los con, pero también hay una parte de los con que están, así como dice Seba, totalmente con la cabeza lavada. Sí, politizado. Bajan de una high luz blanca, ¿entendés? Claro. Eso, no sé, es algo que tiene que ver, bueno, no vamos a entrar en los terrenos políticos, pero imagínate que hace 35 años que está el mismo tipo, entonces... Claro. No se ve en ningún lado, eso no se ve en ningún lado. Modificó la constitución, claro, modificó la constitución, algo que solo puede pasar en un pueblo con la idiosincrasia de Formosa, porque acá en Buenos Aires... La gente no se manifiesta ni siquiera en... Bueno, es parte de la condición humana, ¿no? También, sí, tal cual. Nosotros también en las canciones vamos a hablar de esa realidad, claro, que nosotros la vivimos allá, aparte que se dio otras cosas ahora, sociales también. Ahora, claro. Yo creo que ahora, este último año y el año pasado, como que hay un poquito más de levantamiento social. Como hay que un poco más de conciencia. Como que ya no se bancan, ¿entendés? Porque ya es una voz, es mucha total la diferencia. Y el feudalismo medio tiene que desaparecer, sí, ¿no? Claro. Ojalá. Y lo que es todo como la escena, ¿no? Del rock allá en Formosa, me causa curiosidad, no conozco. Sí, sí. ¿Qué onda? Hay varios barcitos, hay lugar de rotación. Hay muchas bandas. Hay más bandas que bares. Sí. Hay muchísimas más bandas. Hay mucho el tema de las habilitaciones, que acá es todo un problema. También, porque depende justamente del gobierno. O sea, claro, hay 3-4 lugares que son los que más frecuentamos nosotros, pero después los otros que se van rotando a estar un año y después lo revientan porque claro, a nosotros le quieren cobrar COVID, mandás, ¿sabes? O sea, y siempre a lo turbo. Así está como la banda en ese sentido, lo que vos preguntás, lo que nos pasaba es eso, como al ver uno o dos lugares, ¿viste? Como nosotros recién empezamos, entonces dijimos, bueno, vamos a buscar lugares nuevos nosotros, ¿sabes? Donde nunca tocaron banda. Y empezamos a hacer eso, caí de la policía primero, no tanto, y cuando nosotros empezamos a llevar mucha gente, venía el policía y nos decían, miren, la orden es así, a nosotros nos dicen, cuando toque Sabotaje tenemos que cortar, el policía nos decía. Mira. Y el chabón que estaba al lado decían, ¿me pueden vender un disco a la banda? Me decían, o sea... Con una locura. Y nosotros decíamos, ¿qué? No están respondiendo a orden también. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Estamos haciendo bien o mal? Decíamos. Entonces dijimos, no, vamos a hacer la nuestra y no tocamos más ni el 9 de julio ni el 25 de mayo, que son todas las fiestas, ya que son los espacios que te dan el gobierno, que te pagan. Pero a cambio de que después uno pueda hacer nada independiente, nada solo, entonces dijimos, no. Ni en contra ni a favor, hacemos la nuestra. Totalmente. Cuando arrancamos, creo que una vez fuimos así, hicimos un recital. Pero, o sea, venden como un eslogan, o sea, como que se preocupan por los jóvenes que hacen espacio y lo hacen una sola vez, que es eso para figurar. Con y eso justifican un montón, solamente. Y hay una banda de gente que no hace nada. Si nos ponemos a entrar en detalle. Paga sueldo a gente que no hace nada en cultura, ¿sabes? Claro, sí, si nos ponemos a entrar en detalle, pasan cosas que. Inéditas. Inéditas. Sí. Que ni hablar. Sí, aparte ustedes tienen que volver allá. Sí. Pero bueno. Sí. Pero igual, ya saben cómo pensamos. Claro. No te digo hace 10 años que estamos haciendo ruido. Y justamente, o sea, nosotros pensamos totalmente diferente. Nosotros también estamos orgullosos. Allá dicen no que caerle bien a ellos. Que, obvio, no, que si vos estás en contra del modelo formoseño, no sos formoseño. Nosotros somos formoseños auténticos. Claro. Y pensamos libremente, ¿entendés? Y, sí, y no, eso es lo que tratamos también de transmitirle a la gente que nos viene a escuchar, que piensen libremente, que no se dejen dogmatizar tampoco. Es lo que hay que hacer. ¿Entendés? Pensar más allá. Que bueno, la gente tiene que correr. Yo quería, porque capaz Fuera de la Ley será una buena canción como para acompañar este análisis. Temazo, ¿sí? Temazo. Parece bien, que es el tema número 5 del segundo disco de Sabotaje, Condición Humana. Así que vamos a escuchar Fuera de la Ley. We'll be right back. Sabotaje, Fuera de la Ley, acá sonando en la parte de atrás, desde Formosa, para nada, venir a sabotearnos. Me parece que lo prefiero que lo sabotean ustedes que otros que están por acá dando vuelta, que mamita querida. Pero bueno, gracias por venir, pero van a estar compartiendo con Gualillo Turbio. Entonces, ¿qué día es? Cuénteme usted. Sábado 9. Sábado, sí, a partir de las 23:30, en Club Plasma. Ahora pasamos la dirección, pero es Piedras 1008 y algo. Ahora 1856. Piedras 1856. Acá está, 1856. Ahí estábamos. Así que sí, a las 23:30, Gualillo Turbio más Sabotaje. Más farra, guarda que se arma con 100% de vinilos. Sí, agarró una colección pesada, dice el Mari, y la está llevando. Sí. Ahí se va a estar. Armando. Sí, sí. DJ Calle o Calle. DJ Calle, pero con Margarín. Con también. Calle. Que no cobre Calle. Hoy, noche en el oeste. Hoy jueves en el oeste, en Detroit, el bar Detroit que queda en Rivadavia, al 17.500, si alguien tiene ganas. Es algo así como ha ido. Claro. Claro, ahí. Y ahí es con banda argentina. Es un muy lindo lugar. Sí. Está con entrada gratis, entrada paga. Entrada gratis, porque a veces está haciendo entrada paga, pero buenísimo. Gratis. Buenísimo para ir. A partir de las 10 de la noche va a estar abriendo la banda argentina, así que después nosotros, el que quiera ir, bien. Invitadísimo. Todos invitados. Bueno, muchas gracias. Bien. Gracias por venir. Por venir. No, gracias a ustedes. Por el apoyo. Saludos a todos nuestros amigos de Formosa que nos están escuchando. Sí. Besito para todos. Grande. Y a Fran, el baterista, y Mauro, la armónica, que están acá. ¡Ey! Hay uno ahí en la pecera. El baterista. Bueno. A todos. No lo dejan hablar, el baterista. Que yo lamentablemente no voy a poder estar porque cumplimos aquí en la tribu 29 años. ¡Oh, aguante! Yo vine un cumpleaños en la tribu y si son la vereda. Bien, así que después del show, si quieren venirse. Ahí vamos a estar en el Teatro Mandril, Humberto Primo 2758. Todavía hay entradas. Si quieren sacarlas anticipadas, acá en la radio. Si no, directamente se van allá. Hay unas promos que están buenísimas. Y bueno. ¿Quién va a tocar? ¿Quién va a tocar? King Koya. Que es el seudónimo de Gaby Kerpel. Ah, muy bien. Es el proyecto electrónico medio fusionado con Rhythm and the Queen Charles. Sí, eso me parece que es un grupo de baile, no quiero adelantar mucho, pero va a haber cosas así, la puesta de escena. Ya tendríamos que meter la pata. No quiero adelantar porque tampoco conozco mucho. Gaby Kerpel, músico, ¿no? De la organización negra. Claro, exacto. De la guarda. Y Fuerza Bruta. Así es. Eso es. Muy bien. Totalmente. Enterrado. Qué bueno. Tiene el tema de la vaca. Gran tema de la vaca. Bueno, gran canción. Bueno. Tenemos tiempo. Sí, tranquilo, sí. Tranquilo. Pero no sé si quieren contarnos, más allá de esto que estamos proponiendo, que es ver a Sabotaje, que vino de Formosa tanto mañana viernes como pasado sábado. No, hoy viernes. Hoy jueves. En Detroit. Ah, y el perdón, sábado. Hoy jueves. Sepan disculpar. No me tomé la pastilla la verde. Pero bueno. Entonces, azul la tomate, ¿no? No, anoche fue. Pero a las... ¿Qué cosas? ¿Cómo son? Nos vamos para Formosa, déjense de joder. Váyanse. Amigo no está allá, así que falta un par más. No estaría mal. Pero bueno, entonces reiteramos. Hoy en Detroit y el sábado en Plasma. ¿Pero qué más van a hacer? A ver, entonces. A ver, repásenos un poco. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Exacto. ¿Qué más hay? No es por competencia, simplemente para saber. No, pero la verdad es que no tengo ni idea. Así que el viernes tocaba Sonora Marta la Reina con los Arcanos en Centro Cultural Matienzo. Con los Arcanos del Desierto. Con los Arcanos del Desierto. Alta Sonora cumbia. Marta la Reina. En los Arcanos del Desierto. Y Vallenato. Ahora le ponen Centro Cultural a cada lugar. Centro Cultural Matienzo, que está ahí en Rimes y Estados de Israel. Usted, Manuel Palacios. Yo el viernes me guardo, me preparo para la fiesta del sábado. Hablando de jubilados violentos. Sí, yo voy temprano, voy a pasar unas músicas temprano. Sí. Usted va a participar. Voy a participar temprano. ¿A qué hora usted es llega, temprano? Y usted llega, damos puerta a las 23. 4 de la tarde. 23 horas. Sí, 23 horas. Hasta, no sé, un horario prudente. ¿Hasta el coro? Hasta el coro. Yo voy a pasar temprano a compartir su música y tomarme algo. Me voy a acostar temprano porque el domingo tengo que ir a pasear 6:30 a.m. por el Parque Centenario. Bueno. ¿Qué anda? ¿Qué más? ¿Tiene algo para ofrecer? No tocas con en La Plata. Bueno, mañana en La Plata. Pero qué cosa, che. Mañana yo vamos te escuché a estar con Di Natale. Ayer estuvimos con Juan Di Natale allá en Radio Cantilo, que es muy gracioso porque es como una casilla de cartón. Claro. Digo que, no, porque Di Natale no sé qué, traes un cuartucho que se viene abajo. Digo, así. Digo, pero bueno, no importa. Y Miguel Cantilo no está. Se está yendo, arruinaste todo. Arruiné todo. Bueno, mañana vamos a estar con los hermanos de Acorazado Potemkin, con las bodas químicas, tocando ahí en el Pura Vida de La Plata, así que invitados para que se acerquen. Dale. Bueno, voy a ir a, perdón, porque este fin de semana está el Festival Emergente en La Plata. Exacto. En el Estadio Único, así que lo voy a ir a ver. Usted lo va a ir y va a traer una buena reseña. Le voy a ir a ver. Muy bien. Sí, a full. Bueno, la semana que viene la crítica incisiva. Incisiva. Sí, mordaz. Los hago mierda. Sangrienta. El Festival Provincia Emergente. No queda nada. No queda nada. Así que bueno. Lo que queda es Sonidos Clandestinos en la continuación de la programación de la radio. Exactamente. Nos vemos en la fiesta de la tribu y nos vemos el jueves que viene por acá. Chau, chau, chau. Chau. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio.